Pinta Guacoya, pinta Guachumita, nuestro camino sagrado abuelo, crece lindo, achumero, arbolito lindo, cactus espinoso, lleno de luz, estrellita de poder, ilumina nuestro cuerpo, fénix dorado, luminoso, llévanos en el camino, donde nadie esté perdido, va fluyendo como el fuego, como el agua, como el aire, purificando nuestros corazones, ay mi tierrita viene sonriendo, chasca, yawi, awichu, pura, taita, guía, inti, humasacha, sairi, protector, ay tabajito, líbranos del mar, cancha, ñaninchis, huaca, hampi, sairi, ri, ri, ri, ri, ri, sairi, ri, tananay, nay, sairi, ri, ay maru, ay maru, yae maru, ay maru, yae maru. Solo después que el último árbol haya sido cortado. Solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido pescado. Entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. Rezar. Hace un tiempo allá en la selva un nativo se encontró navegando por el río, fue sintiendo su destino. Hace un tiempo allá en la selva un nativo se encontró navegando por el río, fue sintiendo su destino. Desde el cielo y sus estrellas una luz apareció, abuelo trueno con su voz un mensaje le entregó. Desde el cielo y sus estrellas una luz apareció, abuelo trueno con su voz un mensaje le entregó. Entendiendo que la selva le dará la fuerza divina y la ciencia ancestral, conociendo en el mundo espiritual las plantas medicina que curan la humanidad. Entendiendo que la selva le dará la fuerza divina y la ciencia ancestral, conociendo en el mundo espiritual las plantas medicina que curan la humanidad. El nativo con esfuerzo aceptando su misión, Ambihuasca coronó y se hizo un sabedor. El nativo con esfuerzo aceptando su misión, Ambihuasca coronó y se hizo un sabedor. Y su aire en un viaje emprendió, enseñando el amor, la humildad y el perdón. Con sus plumas y su aire en un viaje emprendió, enseñando el amor, la humildad y el perdón. Entendiendo la selva le dará la fuerza divina y la ciencia ancestral, conociendo en el mundo espiritual las plantas medicina que curan la humanidad. Entendiendo la selva le dará la fuerza divina y la ciencia ancestral, conociendo en el mundo espiritual las plantas medicina que curan la humanidad. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, digo muchas gracias.

tu mano fuerte repican los cueros. Con tu mano fuerte y tu corazón inmenso. Pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Vení, Nico Verón, cantemos esta zambita para todos los pescadores del Bermejo. Vamos para San Agustín, Mauri, para todos esos mentirosos. ¡Adentro! Apenas llego, ya prendo el fuego y miro el anochecer. Coca y cigarro, quieto y callado, algo debe haber. Coca y cigarro, quieto y callado, algo debe haber. Aunque no quiera, larga la espera, paciencia del pescador. Voy sin descanso, tras de un remanso, soy caminador. Con paciencia y en silencio, mi hermano. A la vuelta, changuito. Noche del pescador, la de la luna ausente. Rastros de arena, duras las penas, me verán crecer. Río de arena gris, me verán volver. Esta segundita va para vos, niños queridos, Ramiro Roda, y para todos los pescadores. Lo miro al río hundirse en la oscuridad y por el cielo tiro mi anzuelo con seguridad. Y por el cielo tiro mi anzuelo con seguridad. Por si me pica, tengo una yica tejida por mi mamá. Vuelvo con ella juntando estrellas por esa ausedad. ¡A la vuelta! Noches del pescador, la de la luna ausente. Rastro de arena, dura las penas, me verán crecer. Río de arena. ¿Vos decís? En tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del alto Perú venían, entraban ya en Humahuaca, y ahí nomás Martín los salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle va levantándose el cerro, y allí va Martín, Don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Y allí va Martín, Don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Güemes eterno, héroe gaucho nacional. Y su guardamonte al aire, serpente a balas y tichas, sabiendo quizás que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Sabiendo quizás que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle. Murió Don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Allí va Martín, Don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Allí va Martín, Don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Solo me ha visto despierto mi gente cuando se duerme. Por las quebradas del tiempo soy Martín Miguel de Güemes. Una salteña, sangre guerrera sin par, para cuidar la frontera, machete y lanza no más. Para cuidar la frontera, machete y lanza no más. Del cerro viene bajando un huracán de valor, quemando como las brasas, son infernales, señor. Quemando como las brasas, son infernales, señor. Un 17 de junio partiste a la eternidad, ibas llevando en la alforja tus sueños de libertad. Primero la patria, valiente mi general. La noche con ser la noche no se puede consolar, y un pozo de luna llena menguante va al general. Una emboscada traidora quiso apagar tu misión. No hay godo que te detenga si es gaucho tu corazón. No hay godo que te detenga si es gaucho tu corazón. Te guardarán las estrellas del cielo del Chamical, y tus valientes centauros la lucha continuará. Valientes centauros, la lucha continuará. Un 17 de junio partiste a la eternidad, ibas llevando en alforja tus sueños de libertad. Siempre primero la patria, valiente mi general. Thank you. Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y el amor se va apagando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo. Pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vino el corazón. Buscar la luz de un nuevo sol, podrás beber su resplandor hasta saciar tu sed de cielo. Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Podrás disimular, podrás fingir, podrás llorar, podrás reír, podrás decir que no te quiero. Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada sangre y fuego. Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada sangre y fuego. Podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo. Pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón. Repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Allá en su pueblo gastaba noches de le cantar, siempre lo vieron de madrugada con su guitarra tarde llegar, y el comentario de los vecinos era muy duro para escuchar. Ahí va cebado con la guitarra, pobre la madre, ¿cómo estará? Cuánta vigilia esperando al hijo que anda creyendo que va a triunfar. Thank you.